Muy buenos días, hoy es lunes, estamos a junio 15 del 2020, ya llegamos a junio 15. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM KSXA. También quiero mencionarles que el 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y el día 16 de junio es el Día Internacional de las Remesas Familiares. Pero bueno, estamos a 15 de junio, hoy lunes, y apúntenlo por ahí. Y como siempre dice Reina, pongan atención a todas si tienen alguna cita con el doctor, si tienen algo pendiente. Hoy es 15 de junio, lunes. Muchas gracias por sintonizar el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. El estado de Oregón, en Estados Unidos, frena el levantamiento de las medidas de confinamiento al tiempo que el número de casos de coronavirus alcanza un nuevo récord. En Estados Unidos, el número de muertes por coronavirus se acerca a 114.000, aunque se cree que las cifras reales serían considerablemente más altas. En el estado de Maryland, el periódico El Baltimore Sun reporta que cientos de muertes ocurridas en hogares y otros centros asistenciales para personas de edad avanzada no han sido contabilizadas. Muchos estados reportan un nuevo aumento en los casos tras la reapertura de los comercios. En el estado de Oregón, las autoridades han pausado la reapertura de las actividades económicas del estado a medida que el número de contagios diarios alcanza un nuevo récord. Y la organización de propietarios más grande del sur de California lanzó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles por el objetivo de eliminar las protecciones contra los desalojos durante la pandemia de COVID-19. Esta nota tomada de Los Ángeles Times, bueno, y la demanda argumenta que los esfuerzos de la ciudad para evitar los desalojos para aquellos que no pueden pagar debido a los efectos económicos o por salud del coronavirus violan los derechos de la quinta enmienda de los propietarios contra la toma de propiedad por parte del gobierno. La demanda también apunta a una medida aprobada por el Consejo Municipal de Los Ángeles para detener los aumentos de renta en más de 600.000 apartamentos cubiertos por el programa de estabilización de rentas de la ciudad. La demanda es el último esfuerzo de los grupos de propietarios para intentar anular las reglas contra el desalojo que fueron aprobadas por los gobiernos locales en toda la región a raíz del brote del coronavirus. En al menos un caso, la ciudad de Upland rescindió sus protecciones de desalojo bajo amenaza de litigio. Una portavoz de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda. Los expertos en derecho de propiedad han dicho que los gobiernos locales tienen una amplia autoridad constitucional para prohibir temporalmente los desalojos durante momentos de emergencias. Según las reglas de la ciudad de Los Ángeles, los propietarios no pueden desalojar a los inquilinos por alquiler no pagados si pueden demostrar en la corte que han sido afectados económicamente por el coronavirus, incluidos aquellos que han perdido empleos o salarios durante la pandemia. Los inquilinos deben pagar todo el alquiler vencido, pero tienen un año después de la expiración del estado de emergencia de la ciudad, para hacerlo. La ciudad también ha aprobado una medida que permite a los inquilinos demandar a sus propietarios si violan las regulaciones contra el desalojo. Un informe reciente del Instituto Luskin de UCLA sobre desigualdad y democracia estimó que 365 mil hogares de inquilinos en el condado están en alto riesgo de desalojo, a pesar de las reglas destinadas a prevenir estos desalojos en la ciudad y en toda la región. Los tribunales estatales están bloqueando la ejecución de casi todos los desalojos y ejecuciones hipotecarias de viviendas hasta 3 meses después de que California finalice su estado de emergencia debido a la pandemia. A principios de esta semana, el Consejo Judicial, el brazo de formulación de políticas del sistema judicial, consideró permitir que las demandas de desalojo continúen a principios de agosto, pero retrocedió después de que conversaciones con el gobernador Gavin Newsom, legisladores estatales y grupos de interés dijeron que el presidente de la justicia, Tani Cantil Zakaway, en una declaración dijo: "Creo que los poderes ejecutivos y legislativos necesitarán más tiempo para analizar varias propuestas de políticas", dijo Cantil Zakaway. Y en Los Ángeles, los casos de personas sin hogar se empeora cada día. Esta nota la tomamos de Los Ángeles Times. A pesar de los cientos de millones de dólares gastados para frenar la falta de vivienda, el número de personas sin hogar en Los Ángeles creció el año pasado por quinta vez en los últimos 6 años, anunciaron las autoridades, y esto fue pues ya un problema que inició desde antes de la pandemia. Ahora con la pandemia pues se ha puesto peor la situación. Los aumentos de 2 dígitos de reportados tanto en la ciudad como en el condado reflejaron el estado en enero, cuando se toma el conteo anual y antes de que el nuevo coronavirus sacudiera la economía de la región. Y ahora lo ha aumentado, y el conteo no es tan útil porque todo el panorama ha cambiado, dijo la directora ejecutiva de Servicios para Personas Sin Hogar, Heidi Martson. Y nos dice: esto no toma en cuenta las casi 600,000 personas que desde enero, incluso desde mayo, han perdido sus empleos debido al COVID-19. El recuento anual puntual, publicado el viernes, estimó que la población de personas sin hogar del condado es de 66,433, casi un 13% más que el año anterior, el segundo aumento consecutivo de 2 dígitos. La estimación para la ciudad fue de 41,290, casi un 14% más. Bueno, esta información y estos números tan tristes resaltan la incapacidad continua de las instituciones de servicios para personas sin hogar en expansión en esta región. Y las crisis entrelazadas de viviendas accesibles, de desigualdad de ingresos, del desempleo y de salud mental que se desarrollan en las calles de estas ciudades en Los Ángeles. Y diríamos que en ciudades como Santa Ana, aquí en el condado de Orange, que también se repiten pues estas características. La nota sigue, dice: desde enero hemos estado luchando para evitar que el contagio afecte a esta población sin hogar. Junto con la ciudad y el condado, se ha alquilado miles de camas en hoteles y centros de recreación para albergar a los más frágiles, a los más viejos. Y la nota continúa, dice: este apoyo palidece en comparación con las estimaciones de informes académicos que están proyectando que la explotación del desempleo y la probabilidad de desalojos inminentes probablemente exacerbarán aún más la falta de viviendas. Un estudio reciente del Instituto de UCLA Luskin sobre desigualdad y democracia estima que 120,000 hogares en el condado de Los Ángeles podrían quedar sin una vivienda durante un periodo de tiempo una vez que se levanten las moratorias de desalojo. De acuerdo a Eric Garcetti, el alcalde de Los Ángeles, dice: hasta que Estados Unidos tenga derecho a la vivienda como un derecho para los verdaderos indigentes, no vamos a resolver la falta de vivienda en Estados Unidos. Todos los países resolvieron la falta de vivienda y ya lo han hecho. Y añade Garcetti que estos números son muy sombríos y que subrayan el alcance del problema y las soluciones que son muy necesarias en este momento. Aún así, dijo que la capacidad de albergar a miles de personas en respuesta a la pandemia le ha dado algo de optimismo y cita, hemos mostrado la aceleración más rápida que he visto en 6 meses gracias a que finalmente obtuvimos una respuesta similar a la de FEMA, a la falta de vivienda ante una pandemia de que tal vez, solo tal vez, estamos viendo la escala de lo que se necesita, no solo para contener, sino para comenzar a revertir la falta de vivienda. La población sin hogar sigue siendo aproximadamente 2/3 de hombres y la dinámica racial de falta de vivienda sigue siendo severa. Los residentes afroamericanos representan el 8% de la población en el condado de Los Ángeles, pero el 34% de los que no tienen vivienda. Marson dijo que el racismo estructural significa que los hombres y mujeres afroamericanas tienen 4 veces más probabilidad de experimentar la falta de vivienda. En Nguyen, secretaria del Grupo de Promoción y Defensa de las Personas sin Hogar, emitió una declaración que decía, cito, la gente de Los Ángeles han dicho una y otra vez que la falta de vivienda es el problema número 1 que enfrenta nuestra ciudad, pero nuestros líderes no han tomado acción significativa, mientras que al mismo tiempo desinvierte en soluciones comprobadas. Una señal preocupante fue el aumento de la falta de vivienda familiar, que vio un salto de casi 46%, de 8,800 a 12,800 miembros de la familia que viven sin hogar. Las autoridades dijeron que este aumento fue en parte el resultado de un mejor seguimiento. La dura realidad de la falta de vivienda se produjo para Nicole Bradley, VIP, de 40 años, cuando su hijo Dallas nació hace 5 meses a los 31 semanas, después de que Dallas pasó un periodo prolongado de tiempo en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se esperaba que Bradley se sintiera feliz cuando los médicos le dijeron que podía llevar a su hijo a casa, excepto que ella no lo era. Ella y su prometido, Annalise, de 9 años, vivían en una minivan, una Chrysler. Durante su embarazo hizo educación sobre drogas en las escuelas y dijo que ganaba $16 por hora. Por más que lo intentó, no pudo encontrar un departamento para alquilar con ese salario. Y cito, estaba viviendo en la camioneta que iba al hospital a verlo todos los días, dijo. Cuando dijeron que podía salir del hospital, me pregunté, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ella tiene fibromialgia, lo que dificulta el trabajo. Esto la llevó a quedarse en la camioneta y en los moteles con su familia durante casi 3 años. A medida que la pandemia se hizo realidad, la familia de Bradley encontró camas en el refugio, en la fila de patinaje y luego se conectó con el Centro San Joseph, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas pobres y sin hogar en Los Ángeles, y la colocaron en un remolque en el barrio de Florencia, al sur de Los Ángeles. Maya Eaglin, directora de servicios familiares para el Centro de San José, dijo que la falta de un salario digno y las rentas elevadas magnifican otros desafíos que enfrentan las familias sin hogar. Un evento de salud podría ser más difícil de recuperar debido a estas facturas. Un problema de abuso de sustancia podría haberse exacerbado por la falta de adaptaciones estables, dijo. Por otro lado, United Way está presionando para una nueva agencia en todo el condado que tenga tanto el financiamiento como la autoridad para impulsar la producción de viviendas, tanto a precios de mercado como subsidiados, en todas las ciudades del condado.